Huatecas Altas es un municipio de origen zapoteco. Se ubica dentro de la Cordillera Madre Occidental o Sierra Madre del Sur, región de los Valles Centrales de Oaxaca. Pertenece al distrito de Jutla. La distancia a la capital del estado es de 69 kilómetros. Se localiza en las coordenadas 96 grados 40 minutos 0 segundos de longitud oeste y 16 grados 32 minutos 0 segundos de latitud norte, y a una altura de 1540 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con los municipios de San José del Progreso, San Jerónimo y San Pedro Tabiche, al sur con Miahuatlán de Porfirio Díaz, al oriente con San Juan La Chigaya y al poniente con Ejutla de Crespo. Bachillerato Intercultural de Huatecas Altas, Oaxaca.